media naranja para conquistar. Quiero una pasión en el pecho y estoy seguro que alguien me va a amar. Quiero un beso de esa mulata, morena quiero esa pasión que mata. Y si no hay morena, rubia me da igual. Hoy estoy de rienda suelta, Haití está en el salón. El baile está hirviendo y el sudor desciende mojando el piso. Hoy estoy de rienda suelta, ando en busca de un amor. Canto, bailo, me divierto y amanezco el día mojado en sudor. Toca compañero, toca, toca una canción. Que la fiesta sigue, sigue sin parar. Que de esa manera voy a conquistar. Toca compañero, toca, toca el chamamé. Que la fiesta sigue, sigue sin parar. Que de esa manera voy a conquistar. Salir de casa, voy a mover las alas, hoy voy a volar. Quiero un amor de verdad, una media naranja para conquistar. Quiero una pasión en el pecho y estoy seguro que alguien me va a amar. Quiero un beso de esa mulata, morena quiero esa pasión que mata. Y si no hay morena, rubia me da igual. Hoy estoy de rienda suelta, hay fiesta en el salón. El baile está hirviendo y el sudor desciende mojando el piso. Hoy estoy de rienda suelta, ando en busca de un amor. Canto, bailo, me divierto y amanezco el día mojado en sudor. Toca compañero, toca, toca una canción. Que la fiesta sigue, sigue sin parar. Que de esa manera voy a conquistar. Toca compañero, toca, toca el chamamé. Que la fiesta sigue, sigue sin parar. Que de esa manera voy a conquistar. Que la fiesta sigue, sigue sin parar.